lo dicen no solo en público, sino en privado, ¿no? Reuniones que tienen funcionarios del gobierno con dirigentes de la provincia, del conurbano y demás, trazando la estrategia electoral, dan por hecho que Cristina es candidata en el oficialismo. Entonces digo, atención, porque yo no sé cuál es el grado de información que puede manejar el oficialismo. Ayer mismo, Durán Barba, a mi criterio, una expresión poquísimo feliz, cuando dice, somos los menos malos, ¿no? Es decir, la verdad que una pobreza absoluta, digamos, creer que se puede construir una candidatura a partir de ser el menos malo, asegura también que Cristina va a ser candidata, con lo cual, digamos, ahí también hay un manto de sospecha de por qué en Cambiemos o Macri está tan seguro de que Cristina es la candidata. ¿Qué es lo que habrá detrás de eso? Más allá de quizá la expresión de deseo de que no se caiga su propia estrategia. De todas maneras, fíjate vos cómo reinstalaron ellos mismos a la senadora, la instalaron para buscar justamente que todo pase por ahí. Ayer Bonadío, tratando de bajar el tema del dólar, le volvió a dar otra sanción más a Cristina. Ya perdí la cuenta cuántos procesamientos tiene Cristina Fernández con Bonadío. Pero más allá de todo esto, es como que la gente ya pasa de largo toda esa situación jurídica y está pensando simplemente en la crisis con la que está sumergida, ¿no? No hay ninguna duda, Miguel. Además, vos preguntás en una recorrida rápida que haces por el Gran Buenos Aires y nadie te pregunta, nadie habla de los procesamientos de Cristina. La gente está pensando, o mucha gente está pensando en cómo llega fin de mes, cómo resuelve la compra de la comida de la semana, y donde además se están dando algunos fenómenos muy particulares en el conurbano bonaerense que delatan y demuestran este momento de la crisis. Vos sabés que en el conurbano se está dando un fenómeno bastante particular, muy similar a lo que sucedía en el 2001. ¿Te acordás cuando en el 2001 no alcanzaba la plata y empezaron a surgir aquellas personas que fabricaban medialunas pero más chiquitas? Bueno, está pasando algo parecido en el conurbano, ¿sabés con qué? Con la proliferación de locales donde venden solamente conos de papas fritas. ¿Por qué? Bueno, porque por muy poco dinero, la gente llena su estómago. Resuelve un momento, y ayer, hablando con muchos de los que llevan adelante esta tarea, y hablando con la gente que va y compra, me decían lo siguiente: nosotros reemplazamos la cena o el almuerzo con un cono de papas fritas para cuatro personas. Entonces, esto también es una realidad que está muy lejos de Bonadío, que está muy lejos de la estrategia de Durán Barba, y que a la hora del voto va a terminar impactando. Sí, me dejaste pensando en eso, porque la verdad que una vez se no repara en esos datos, pero es cierto, ¿no? Gente que come una vez por día, gente que tiene que hacer este tipo de opcionales, y otros que ni siquiera comen, porque, fíjate vos, ayer decía Magario por televisión, que cuando ella tomó la intendencia, Espinosa atendía a 5.000 necesitados, y que ahora en los comedores atienden a 70.000. Sí, bueno, y es una réplica. El número de La Matanza siempre es un número muy fuerte por la cantidad de habitantes que tiene ese distrito, pero si vos lo replicás, no hay un solo intendente, incluso los del oficialismo, de los de Cambiemos, que tenían un escenario distinto en sus oficinas de acción social. Se han multiplicado los pedidos de comida. Primero fue la multiplicación de los pedidos de trabajo. Hace un año y medio atrás, cuando hablaba con los intendentes, te decían lo que más recibimos es pedido de trabajo. Y eso fue mutando a pedido de comida, de asistencia social directa. Se han multiplicado la apertura de no ya solo comedores, porque tampoco es tan fácil darle de comer a la gente todos los días y en gran cantidad, sino que lo que se abre mucho en el conurbano son los merenderos, que es donde los chicos van a tomar la merienda, que se resuelve con algo de leche, cacao o incluso té. Se resuelve más rápido que o más simple que un almuerzo o una comida del mediodía. Bueno, esto también es una realidad que no tengo ninguna duda va a tener impacto en lo electoral. Probablemente quieran circunscribirlo solo a un fenómeno del Gran Buenos Aires. Pero el fin de semana pasado estuve en Rosario y la situación es muy parecida, y en los grandes centros urbanos esta realidad se vislumbra con mucha claridad, y probablemente eso esté muy lejos, como te decía Miguel, de la estrategia de Marcos Peña, Durán Barba y compañía. Bueno, esperemos a ver qué trae la semana esta que va a iniciarse el domingo, que seguramente también, cuando uno siembra dudas, cosecha tempestadas, ¿no? Es cierto. Bueno, abrazo grande, Miguel. La seguimos. Chau. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hasta las 10 de la mañana hoy, por un debate de los dirigentes sindicales, se aproxima el 30 y el primero. 8 de la mañana, 32 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Hola. Pablo. Alberto de Berazategui. Sí, estaba escuchando el discurso de Evita. La verdad que lo idolatraba a Perón. Bueno, no tratemos a Evita, pero tratemos a Cristina. Yo pienso que Cristina se va a postular cuando está llena la pileta, y porque va a lo seguro, y bueno, vuelve la felicidad. No se puede gobernar con odio. El odio dura poco, y este gobierno gobierna con odio. Nada más. Lo espero. ¿Quién es? Muy buenos días, de Renzi Pablo, de la parte de afuera de Devoto. ¿Cómo está usted? Está bien, sigue aclarándolo, que es importante. Sí, primero, maravilloso el discurso de Evita. Lo que yo, como radical de hace 70 años, de familia radical, admiré mucho y admiro mucho a esta señora maravillosa, y al presidente Perón lo tendríamos que tener ahora en el siglo XXI, solucionaría todo, todo. Y quiero hacer un pedido muy especial a todos los argentinos, y a todos, que soliciten la renuncia de Macri. Eso lo pido sinceramente. Usted sabe que existe una cláusula constitucional donde se le puede pedir al presidente explicaciones en el Congreso, pero eso no se le pasa por la cabeza a nadie. A mí sí. Y es hora de que los legisladores, ¿no? Sí, no, por supuesto. No, tendría que ser legislador yo, porque estos señores son bastante inútiles, ¿no? Habría que hacer algo. No se puede permitir. ¿Sabe a dónde va a llegar el dólar en el aumento si este hombre llega a fin de año? Al 1200%. Sí, pero además el problema no pasa solamente por esto, sino pasa, por eso decíamos hoy temprano, que nos pone a nosotros en duda tener que buscar cómo calificar esto, porque da la sensación de que no se estuviera funcionando bien en el razonamiento, ¿no? Sí, no, lógico, seguro. Hay una preocupación real, porque a mí me parece que cuando se insiste en este tipo de cosas y se saben que se va a chocar y que está de frente el iceberg y se lo llevan por delante y después viene al precipicio y se lo llevan y se van al precipicio, bueno, una cosa es que vayan solo, otra cosa es que nos lleven a todos, ¿no? Exacto, eso es lo que están haciendo, llevan a todo el mundo ahí. La verdad que admiré mucho el discurso que pasó, maravilloso. Esta mujer era realmente genial. Qué gran mujer, Eva, qué gran mujer. Chau, y chau. Se lo dice un radical de 70 años, ¿eh? Lo saludo. Hasta luego. ¿Quién es? ¿Quién está? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, hoy en el transcurso del programa, usted dijo que todo el mundo está confundido. Yo creo que realmente estamos todos entrampados en las palabras. Yo me recontraincluyo con lo que acabo de decir. Y no porque lo que se dice no sea parte de la verdad. Pero como la democracia es fraudulenta, tenemos que decir invariablemente que este gobierno fue elegido democráticamente y tiene que terminar su mandato. Pero cada día que pasa, pasan cosas que van a tardar años en recomponerse. Fuentes de trabajo, la tuberculosis. La tuberculosis, perdón. Las vacunas, yo puedo hablar de geopolítica, de la jerarquía, si no entregan las vacunas en 30... Bueno, cuando lo dijimos en su momento, que este señor era un cachivache, que tenía que ir de la salud, le bajaron de ministro a secretario y sigue. Pero claro, Miguel, entonces, todo lo que hace, yo estoy hablando por mí, piripipi, el que me está escuchando dirá todos los días piripipi, piripipi. Mire, al final de cuentas... Bueno, pero de última uno hace también lo que tiene a mano y lo que puede hacer. Si este programa de radio se abre para que ustedes opinen, bueno, ustedes opinan, después tienen todo el día para seguir haciendo otras cosas. Obvio, eso tiene razón. Yo hablo de mí, de mis culpas. Mire, después de haber escuchado todo el programa... Al final de cuentas, el único oyente que propone algo, una salida concreta, es el oyente de la izquierda nacional. El tema es la historia de siempre. Si lo que él propone, que yo lo comparto... Claro, que es muy difícil hacerlo. Claro, ese es el tema. O sea, una cosa es lo que uno imagina como ideal revolucionario, y otra cosa es la realidad donde salen a decir los dirigentes de hoy... No, vamos a pagar. Y claro, si dicen otra cosa, ni siquiera se llegan a sentar a donde están. Pero Miguel, yo ayer me preguntaba cuando pararon el dólar, ¿de dónde sacaron plata estos tipos? Del ANSES. Y la sacaron del ANSES, Miguel. Perdón, usted dijo esta mañana que no hay fondos para la campaña. Miguel, dijo hace unos días que habían comprado... Para la campaña no, para las elecciones. Para la selección. Dijo hace unos días, perdón, usted dijo que habían comprado un nuevo sistema de software. $1,200,000. Electron 3.0. No pasó nada. ¿Quiere que vaya más allá? Mire, usted dijo hace un tiempo algo que fue un bombazo. Cuando dijo que había una fragata británica que en una base nuestra paró, vio que no había nadie, preguntó qué había que hacer y le dijeron que... Yo dije, va a haber un... Y fue cierto. Y mis amigos nacionalistas retirados del ejército están más preocupados que les, como usted dijo, que le cerraron un campo de deporte que esto que escuchamos. Entonces, mire Miguel, el historiador dijo hoy... iba a decir el compañero historiador, pero como soy un peronista de la Pirman, me tengo que ser cuidadoso a quien le digo compañero. Él dijo hoy que es muy difícil... ¿Sabe qué significa compañero? Dele. Compartir el pan. Claro. ¿Yo sabe a quién le llamo compañero? A los que sienten el sufrimiento del país en estos momentos. Y él dijo hoy al empezar el programa que le era muy difícil no ser negativo, Miguel. Usted siempre dice hay que tener fe. Miguel... No, yo no digo que siempre hay que tener fe. Pero yo comparto. No se puede perder la fe porque está todo armado para que nosotros nos suicidemos en masa, ¿no? Es cierto, Miguel. Entonces no se puede dejar vencer un pueblo que ha aguantado inflación, recesión, subversión, represión, guerra interna, guerra externa. Todo. Y todavía no nos vencieron. Fusilamiento, desaparecido, bombardeo. Todavía estamos en pie. O sea que es un pueblo fuerte. Bueno. Un pueblo que ha podido pagar 200,000 millones de dólares en intereses. Es un pueblo fuerte. Pero hay parte... Ahora, y es un país rico además, porque si no, no lo podía haber pagado. Pero ahora, el problema está en cómo construimos esa concepción para hacer una unidad espiritual que nos permita pasar del yo individual a nosotros colectivo. Pero Miguel, así como decimos que hay un pueblo fuerte, hay un pueblo que se está muriendo de hambre. No es mi caso, No, Miguel. Pero está bien, pero quiero decir que es un pueblo fuerte, porque aún el que se muere de hambre hoy en la Argentina, con un 30%, arriba de un 30% de gente en la pobreza, claro, hoy está de pie en el país de la comida. Es cierto. Y no ha salido a la calle. Es cierto. En cualquier parte del mundo, gente con hambre sale a hacer un desastre. Pero yo le pido disculpas, Miguel. ¿Está mal que salgamos o está bien que no salgamos? Esa es la pregunta del millón, Miguel. Mire, ¿ve? ¿Sabe qué tengo que hacer? Mirarme en el espejo y decir cuántos años tengo. Claro. Y cuántos tendría que tener. Claro. No, pero el problema no es lo que tengo yo o lo que tiene cada uno de nosotros, sino los que tienen la mitad de uno, ¿dónde están? Es cierto. 8 de la mañana, 40 minutos. ¿Cuál fin de semana? 18 ahí la temperatura, ¿quién es? Buenos días, habla el padre Samaldo Crudelier. Perdóneme, ¿usted tiene guitarra? Sí, tengo, vendí la guitarra para ocupar las cuerdas. Lo usted, invito... ¿Pero tiene guitarra? Sí, un montón. ¿La sabe tocar? Sí, cómo no. ¿Sí? Se toca la primera por dos. Dígame, bueno, ¿y para qué sirven las cuerdas de la guitarra si cuando suena el payador nadie lo escucha? No, los payadores han dicho todo, hasta lo que iba a pasar en el presente. Mira, los payadores son los primeros cantores de la patria. Le digo al compañero Carbón... ¿Por qué no me hace una payada con el dólar? Bueno, le digo a Carbón que no se olvide con churrasquear al mediodía acá, y no se suspende por lluvia. Al dólar voy a cantar ese billete que es verde y que al hombre lo pierde y lo sabe traicionar. Por eso voy dejando esta sincera canción. No hay que aceptar el dólar como lo hacía Perón. Carbone, mi compañero, hoy lo invito a churrasquear y le voy a improvisar esta décima argentina, que es pura, noble y genuina, y un artista popular. Hasta luego, compañero de Resi, así le digo, por eso que lo coligo mientras voy improvisando y un verso lo voy dejando con cariño como amigo. Un saludo por Aldo Crubelia. Hasta luego, don Carbone. Chau, chau, chau. Adiós. Adiós, compañero. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. La verdad es que da pena ver cómo se reunieron el otro día en el Alvear, pululando por la candidatura de Vidal. Y yo diría, me recordaría, no sé quién dijo, alguien dijo, que no es Macri, imbécil, es el liberalismo, porque realmente seguimos en lo mismo. Vidal no va a ser la solución. Como tampoco todos los que se están maquillando dentro del peronismo para parecer mejor y sabemos que están... No, el problema no es quiénes son los candidatos, el problema es que cualquiera que sea el candidato, Cristina, Lavagna, Vidal, el que fuere, tiene una realidad que es esta bomba de tiempo de neutrones que deja esta gente, donde la última remesa del Fondo Monetario, el 90% de esos 50 mil millones, llega para pagar los últimos sueldos y en diciembre explota, porque no hay cómo seguir. Y al otro día tienen que pagar los vencimientos, no hay cómo seguir. Ahora, yo lo que no sé, sabe, lo que no entiendo, ¿por qué quiere seguir Macri si sabe que le va a explotar? Bueno, porque lo mandan, eso, él cumple un mandato. Sí, debe ser eso. Gracias. ¿Quién es? Habla Juan de Brazate y Menager. Sobre el costo de vida, debe ser calculado por la canasta alimentaria de uso permanente, ejemplo, frutas, verduras, pan, carnes, derivados de la leche, servicios e impuestos. Con respecto a la economía, los precios máximos cuidados no dan resultado. Como regla general, una posibilidad sería un porcentaje igual de incremento sobre el costo para todos los productos o bienes en toda la cadena de comercialización. Cargar hasta el porciento de costo de vida, y cuando varíe el dólar, se cargará según la incidencia en el producto o bien. Gracias. 8 de la mañana, 44 minutos. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. El rico idioma español, el castellano que nosotros hablamos, escribimos, y que además es uno de los idiomas más hablado y escrito del mundo, tiene una enorme riqueza de sinónimos, antónimos, parónimos, es decir, nos permite en esa misma riqueza encontrar no solamente un significado para las cosas, sino una enorme cantidad de palabras para poder definir una misma situación. Es muy difícil encontrar un idioma tan rico en adverbios, en verbos, en la riqueza que significa el idioma que hablamos. Y entonces uno se siente muy frustrado cuando en esa riqueza idiomática no puede encontrar palabras para explicar la realidad argentina con quienes tienen la responsabilidad de ejercer en este tiempo la administración pública a través de la determinación del voto ciudadano. Y entonces cuando no se encuentran palabras, uno se frustra, porque dice, ¿cómo puede ser que en un idioma tan rico no se encuentre una manera de calificar lo que está haciendo la administración de Macri o el imaginario gobierno de Cambiemos? Porque no solamente que no gobierna, sino que además está reducido a un grupo muy minoritario, donde el jefe de gabinete, un extranjero, un ecuatoriano, algunos que otros asesores, algunos que otros operadores de la justicia y el propio presidente, incluso ni siquiera se sienta en esta mesa la vicepresidenta de la Nación, ejercen, manejan y determinan el futuro y el tiempo de todos nosotros. Es cierto que el régimen presidencialista en la Argentina viene desde nuestro propio fondo de la historia, es decir, nosotros queremos tener jefe, nos gusta el caudillismo, nos gusta que nos conduzcan, nos gusta eso desde la misma constitución propia del nacimiento de la nación, que fue a través de los caudillos federales que hicieron primero las provincias y después la nación. Y entonces le trasladamos a una persona la absoluta responsabilidad. Y así como de pronto le faltan rejas a una plaza y le pasamos la factura no al intendente de la ciudad, sino al gobernador o al presidente, hacemos con todas las cosas. Es decir, nos referenciamos en el máximo empleado público, que es quien ejerce el mando de presidente de la nación. Y en esta democracia fraudulenta, donde los tres poderes quedan nada más que en la República de Platón y no en la Argentina, porque el poder judicial es un poder usado por la política y politizado, porque el poder legislativo claudica en sus atribuciones y permite el endeudamiento, y porque el poder ejecutivo parece ser el administrativo absoluto de los otros dos poderes, y esto no es nuevo ni es solamente de ahora, sino es histórico, nos ha dado una Argentina al borde de un colapso que ya no lo decimos nosotros, sino que lo dice la prensa del mundo. Ayer otra vez el Financial Times de Londres volvió a decir Argentina al borde del colapso. Se lo dijimos nosotros temprano, antes de que abrieran los mercados, ayer mismo, en la situación grave en que estábamos, y cómo habíamos caído en un hombre que se había apropiado de la mentira y que se había instalado a través de esa propia mentira que él cree, en trasladarnos la irrealidad, porque como la realidad no le gusta, la esconde y nos cuenta otra parte de la vida. Pero ayer, en este abuso absoluto, violatorio de todos los derechos, echaron mano otra vez al ANSES. Y no sabemos, porque estamos tratando de averiguar cuánto fue lo que le sacaron al ANSES para que comprara bonos del Estado. En una palabra, a ver si entendemos. La plata de los jubilados va a parar con un pagadiós, un papel que se firma, de una letra que se compromete el Tesoro Nacional a devolver, y que no se lo va a devolver, el usufructo del dinero que le corresponde a quienes han tributado durante toda su vida o están tributando en la actualidad para prever jubilaciones de un futuro. Echaron mano una vez más al dinero de los jubilados. Y lo hacen con total desparpajo. No les alcanzó los 60 millones que le autorizó el Fondo Monetario para controlar esta locura. Y entonces subieron las tasas arriba de los 72 puntos de interés. Y el mundo nos mira y dice, van a explotar. ¿Qué les pasa? ¿A dónde quieren llegar? Entonces, cuando uno no encuentra en la riqueza idiomática una explicación, se siente frustrado, porque es un idioma tan rico. ¿Cómo no vamos a encontrar una definición para esto que nos ocurre? Y no, no la encontramos. Porque ya no pertenece al mundo de lo cuerdo y empieza a entrar en el mundo de lo irregular y de lo que nos lleva a decir, como ayer sosteníamos, que tendríamos seriamente que averiguar cuál es el estado en que se encuentran quienes están conduciendo el país, si es que están en sus cabales, por las cosas que están haciendo. Y frente a esto que estamos narrando, el dólar llegó en un momento determinado a 47,50, en algunos lugares como en La Plata, ¿no? sin ir muy lejos, la capital de la provincia, se pagaba 48, para después regresar un poco y estabilizarse, miren lo que tengo que decir, ¿no? Estabilizarse en 46 pesos. Hacen falta 46 de los nuestros para comprar un papel pintado de verde. Entonces, yo le quiero recordar que en la década del 90, con un papel nuestro, comprábamos un papel pintado de verde. En la época de Macri, hacen falta 46 veces más aquel mismo papel del 90. 46 veces más. Pero cuando llegamos a hacer aquel papel de la convertibilidad, le habíamos sacado una enorme cantidad de ceros a la moneda nacional. Esta devaluación astronómica del peso argentino y este pensamiento en dólares arrancó en 1955. No pensábamos nosotros en dólares hasta esa época. Nos empezó a hacer pensar en dólares todos aquellos que nos llevaron de las narices al Fondo Monetario Internacional, pero además de esto, empezaron a hablar de una moneda que en la Argentina no se usaba, no se conocía y simplemente se sabía que representaba a otro país. Nos tergiversaron nuestra propia historia y nos cambiaron nuestra cultura. Frente a estos tiempos y frente a las cosas que nos pasan, cuando se hablan de las posiciones del riesgo país, que lo da la JP Morgan, la JP Morgan, que es una de las empresas más beneficiadas con los negociados de la deuda, porque fue una de las que más se benefició en el gobierno anterior cuando se pagaron más de 200 mil millones de dólares en intereses, y por eso había desaparecido de golpe el riesgo país, porque estaban comiendo ellos cómodamente de lo que se le daba. Bueno, ahora empezaron otra vez con el tema del riesgo país, y entonces, ayer, cuando llegó a los 1.009 puntos, tenemos que ir rápidamente para atrás para ver, bueno, en qué tiempo estaba pasando esto, de cuándo ocurría algo parecido. Y tenemos que ir al 2014, cuando estábamos prácticamente en una cifra parecida al riesgo de ayer. Ahora, el riesgo país, el dólar, los bonos, los intereses, son cosas que no entiende el pueblo, el bulbo, el común de la gente, el que en este momento se está levantando o está saliendo de su casa para ir a trabajar, el que toma tres vehículos para llegar a su fábrica, el que está tratando por todos los medios que no lo echen, o aquel empleado de Carrefour que trabaja en Avenida La Plata y que sabe que ya San Lorenzo tendrá su estadio, pero 200 trabajadores de Carrefour se van a quedar sin trabajo. Todo esto que nos pasa, como consecuencia del tiempo y del momento que se vive, tiene que ver con una forma de vivir que fue exprofeso cambiada y que se asumió por una dirigencia caduca que permitió durante tanto tiempo que estas cosas ocurrieran. Se zambullen permanentemente y todo el tiempo en la declamación de la unidad. Y como parecería ser que hay una gran amnesia colectiva y hay carencias de memoria, y nosotros tenemos la pesada carga de tener un gran archivo, nos resulta a veces hasta espantoso ver cómo se anestesia un pueblo y se olvida y apuesta y cree en quienes le dijeron tantas cosas que no cumplieron o que no hicieron. Y así se puede instalar un presidente de la nación como Mauricio Macri con una campaña absolutamente armada por los medios de comunicación, por las redes sociales, basada en la mentira. Y no solamente se basó en la mentira la campaña, sino que a medida que se avanzó siguieron inventando cosas, y desde los brotes verdes hasta lo que ayer termina de decir el presidente, que la culpa es porque los mercados creen que volvemos al pasado. Yo creo que es al revés, yo creo que los mercados están esperando que se vaya para ver si se puede volver al pasado, porque ¿saben una cosa? En el pasado se le pagaron a todos los buitres 200 mil millones de dólares de interés. Por eso, ayer, Alberto Fernández y algún otro hombre vinculado a la Fundación o al Instituto Patria salieron a decir que la Argentina va a honrar y va a cumplir su deuda, y Pichetto en Estados Unidos dijo lo mismo. Y todos dicen cosas que no se pueden hacer, porque es cierto, vamos a tener que pagar. Pero lo que no se dice es que no vamos a poder pagar en los tiempos que se acordaron con el Fondo Monetario, que también lo saben, por supuesto, ellos. Y por lo tanto, para poder hacer un proyecto de pago, lo primero que hay que hacer es movilizar exactamente en el opuesto de lo que hizo este gobierno todas las fuerzas productivas del país. No hay que comprar dólares en la timba financiera, hay que generar dólares con la exportación. Claro que para entender esto se requiere primero saber quiénes son los interlocutores que aparecen por allí, que piden que los confiemos y le creamos en ellos, y que terminan diciendo por allí en algún discurso, no importa con la mochila que vengan, sino importa que se defienda al pueblo, como dijo ayer Felipe Solá en el Hotel Savoy, en su lanzamiento como precandidato. Sí que importa, Felipe, la mochila. ¿Cómo que no va a importar? Y todo importa. Importa también cuando, junto con De Narváez, él creyó que Macri era la solución. Todos nos equivocamos, y es cierto, y todos podemos corregir nuestros errores, también es cierto. Pero hay mochilas que para levantarlas hace falta mucha fuerza. Así como ahora, estamos todos pendientes de qué va a ocurrir, y en el búnker de La Baña dicen que lo van a lanzar el día 9 en una conferencia de prensa, y que él va a aceptar públicamente que va a ser candidato a presidente. Yo le sugiero a la gente que está al lado de La Baña que se fije, porque ese día Cristina va a presentar su libro en la exposición, y por ahí lo va a eclipsar en cuanto a las tapas de los diarios. Digo esto por las dudas, que se fijen el día que van a elegir. De todas formas, mientras estas cosas ocurren y nos pasan a diario, mientras hablamos de candidatos, lo que está en jaque es que muchos de los que están escuchando no saben si pueden llegar a pagar el alquiler, muchos de los que están escuchando no saben si pueden pagar la electricidad, muchos de los que están escuchando no saben si pueden ayudar a sus hijos, muchos de los que están escuchando no saben si no le tienen que pedir a sus hijos, porque son jubilados o pensionados, para poder llegar a vivir una semana más. Porque esta crisis tan profunda tiene responsables directos en la administración pública de una democracia fraudulenta que dice tener tres poderes y no existen, que dice tener grandes candidatos y no tiene ni siquiera un solo proyecto para decir cómo se sale, y que lo único que se les ocurre es a todo el unísimo, es decir, vamos a cumplir con los compromisos internacionales, de este derroche y derrame de nuestra propia energía, donde ahora, como ya no le falta nada a este gobierno, le mete una vez más las manos a la caja de los jubilados en el ANSES para contener esta locura. Que Duhovne, el ministro del Diario de la Nación y de Clarín, no ha resuelto, ni ha podido arreglar, ni arreglará. Estamos en una crisis prefabricada. Pero los pobres que se crean, la tuberculosis, que es una enfermedad de la pobreza que volvió en la Argentina, tiene nombre y apellido y responsables. Mauricio Macri y Cambiemos. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. En un ratito nada más, los dirigentes sindicales hablando del 30 y del 1 de mayo. Diego. Bueno, lo que nos quedó en el tintero. En 1919... nacía Manuel Zorrilla, un gran pintor argentino que falleció en el 2015. En 1892 nacía en el Imperio Austrohúngaro Wendell Polich, un astrólogo radicado en la Argentina y falleció en nuestro país en 1979. En 1942, hace 77 años, en La Habana Vieja abría sus puertas la bodeguita del medio. En 1800... Qué notable cómo está decorada esa bodeguita del medio. Sí, ¿no? Pese a la bomba que le pusieron en su momento, que la destruyó y la tuvieron que rehacer. Hay dinero de todo el mundo en las paredes. Sí, hay firmas de todo el mundo, de Salvador Allende, de Hemingway. Y ahí encontrás pesos argentinos que no existen más, ni siquiera por los coleccionistas. Y 77 años de gente dejando cosas. Sí. En 1884... se fundaba hace 135 años la ciudad de Venado Tuerto. En 2016 fallecía José Alberto Rodríguez, un empresario gastronómico que todo el mundo y más la gente del ambiente artístico lo conocían como Pepe Fechoría. En 2015 fallecía Alcides López Aufranc, que había nacido en 1921, el general que fue el que enseñó la doctrina francesa en la Escuela Superior de Guerra que se utilizó para la represión en el proceso. Decime, ¿la bodeguita con Nat King Cole no tiene nada que ver, no? No, no estuvo nunca. Por eso el bodeguero, ¿viste? No, nada que ver. ¿No? Pero la canción tiene que ver con las bodegas, que serán como almacenes. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás. Y atento siempre te servirá. Anda enseguida, corre ahí, que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. El bodeguero bailando va, y en la bodega se baila así. Entre frijoles, papayají, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate. Haga lo que debe, en un ratito pagamos lo que debemos con los dirigentes sindicales. ¿Qué otra cosa tenemos, Diego? Bueno, en 2015, en 1923, fallecía uno de los pioneros del teatro argentino, Pablo Podestá, hermano de Pepe Podestá. En 1948 falleció a los 64 años, Adrián El Facha Martel. En 1940, hoy cumple años, nacía el virrey, Carlitos Bianchi. En 1931 nacía Teresa Blasco, que falleció en el 2006. En 1924 nacía el escultor y poeta Gyula Kosice, falleció en el 2016. En 1900 nacía Roberto Arlt, el gran escritor y periodista, que falleció a los 40 años. Y en 1564 nacía William Shakespeare, que falleció en 1616. ¿En deporte qué nos queda? Hay fecha hoy, ¿no? Hoy comienza la fecha, en realidad comienzan los octavos de final de la Copa de la Superliga, con el partido que van a disputar desde las 21:10 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje de Nicolás La Molina, Talleres frente Atlético Tucumán. Para destacar en el deporte, para no irnos sin esta información, porque ayer se coronó nuevamente campeón de la Liga Argentina de Vóley, nada más ni nada menos que el Bolívar, el equipo de Marcelo Tinelli, como local en el Gimnasio República de Venezuela, le ganó a Obras de San Juan por 3-2 en un partido que venía perdiendo por 2-0 en los primeros dos sets, 20-25, 19-25, la victoria parcial del equipo sanjuanino, 25-23, 25-13 y 18-16, finalmente lo dio vuelta el conjunto bolivarense y se coronó campeón por octava vez de la Liga Argentina de Voleibol. Miguel, ya le puedo confirmar que tenemos programado el primero de los candidatos a presidente, que no es conocido. ¿Y entonces? Lo tenemos para el lunes. ¿Vamos a hablar? Sí. Bueno, es más, podemos empezar a presentar algunos, ¿no? Sí. Me dijo, o sea, estuvimos coordinando con su jefe de prensa y me dijo que inclusive puede venir aquí al estudio sin ningún tipo de problema. Bueno, mira, es interesante esto de presentar gente desconocida, ¿no? Sí, claro. Sí, hay muchos, Miguel. Desconocidos para el gran público claro. Claro, porque en el ambiente de lo que él hace es muy conocido, bueno, y es uno de los más conocidos. No, está bien, pero te quiero decir desconocido cuando uno dice de la política, ¿no? No, de la política y del público, juego, ¿no? En general, ¿viste? Porque bueno, el lunes vamos a ver, presentaremos algunos y después el martes otros y así seguiremos, ¿no? Y es interesante conocer gente que quiere ser presidente y que se motiva para tratar de serlo. Sí, ahí también anda dando vuelta una candidatura por parte de los militantes K, supuestos intelectuales de Diego Capusotto, el cómico. No vaya a ser que pase lo mismo que en Ucrania, que también gane un cómico aquí, ¿no? Sí, acá el tema central es que hay mucha gente que tiene voluntad, que tiene deseos, pero bueno, es muy difícil todo. Pero como el que está diciendo esto ha sido testimonial muchas veces, hemos hecho a sabiendas de que no podíamos llegar, pero hacíamos apuestas testimoniales a los efectos de demostrar que había voluntad de cambiar las cosas, me parece que está muy bien darle espacio a los que no se conocen. Como no se le da espacio a los científicos, ¿no? Y que han tenido tantas veces que defenderse de otras maneras. ¡Ay! ¡Lino! ¡Diwa! ¡Oh no! ¡Oh no! Esta es una orquesta de científicos. ¡Ciencia! ¡Ciencia! Una política de tal lo que creció. Mandó a los científicos a lavar los platos, ¿no? Sí, y acá nosotros tuvimos una gran orquesta de tangos que dirigía el maestro Domingo Federico, que había estudiado medicina, que la formó con todos los alumnos de medicina de la Facultad de Rosario. Sí. Bueno, nos tenemos que organizar ya para que se sienten los gremialistas, así que tres avisos y estamos inmediatamente presentando la mesa que tenemos para hoy en vísperas de un paro nacional del 30 y de un paro del 1 de mayo de los trabajadores. Hasta las 10 de la mañana con el suplemento especial de ayer y hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii. 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón. 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/Terrensis Ayer y Hoy. Bueno, estamos terminando la semana y el próximo lunes ya comenzarán seguramente los medios a ocuparse más del problema del 30 y del primero. Un paro a medias del 30, un paro general de transporte del día primero. Y vamos a comenzar con quienes están vinculados al transporte, con los guincheros, que tienen un paro para el primero. Preséntate, por favor. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Maciel Daniel, del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúa Móviles. Bueno, una pequeña corrección, el día primero no hay un paro de transporte, sino que hacemos uso del derecho a tomarnos el día como el resto de los trabajadores. Sí, además expliquemos por qué, porque como es un día que tienen que cobrar extra, porque justamente es un feriado, hace que todos los que trabajan los feriados terminan después pagando ganancias porque se ceden en el sueldo. Exactamente. Sobre el mínimo, lo imponible. Hoy por hoy, a la situación que vive el país, sería hasta egoísta de parte del transporte parar un día de semana perjudicando a aquel laburante que cobra el promedio de 17.000, 15.000 pesos, haciéndole perder el presentismo. Creo que es una medida acertada, que quite colaboración los días feriados, los días domingos, de parte de los que sufrimos este injusto impuesto en nuestro sueldo. Vamos a hablar con la única dama que está presente aquí, pero que tiene que ver con la actividad que no va a existir ni el 30 ni el primero, que es la actividad bancaria, y que es quizá, y sin el quizá, la que ha permitido mayor lucro a este gobierno de Macri en la especulación financiera, en la timba financiera, que han conseguido los bancarios, evidentemente, sacar un buen salario, pero que también, obviamente, están teniendo que pagar ganancias, como la mayoría de los trabajadores. Contame un poco, presentate y contame un poco cuál es la sensación que tienen ustedes, que se adhieren al 30 también al paro, ¿no? Sí, hola, mi nombre es Liliana Ortega, pertenezco a la Comisión Gremial Interna de Banco Nación y a la Comisión de Género de la Interna. Por suerte tenemos un gremio que se ha puesto a la cabeza siempre de todas las luchas, y hemos avanzado en todos los paros. Nuestro reclamo entre todos es contra el ajuste y los tarifazos, y además por paritarias libres, cosa que nos siguen postergando el tema paritaria. Si se dice que son libres, pero le ponen techo, ¿no? Exacto. Estamos en un cuarto intermedio, o sea, zaraza, porque es para dilatar y dilatar de un reclamo justo de paritaria libre. Pero bueno, ahí vamos al paro, va a ser contundente, estamos convencidos de eso. Se empezó ya con movilizaciones por la City, calentando los motores para eso. La realidad es que los banqueros se la siguen llevando en pala, en la timba y en lo que fuere. Se está haciendo un vaciamiento del Banco Nación también. Digo, las situaciones para parar y... Sí, además se da un caso con los bancos nacionales muy puntual. Está endeudado el Banco Provincia por primera vez en el exterior, y muy endeudado. Sí. El Banco Nación, que le ha prestado el Tesoro, es decir, el propio capital de los ahorristas y del propio ahorro del Estado, porque sí, ahí van las cuentas de la mayoría del Estado. Por lo tanto, no solamente que hay un manejo económico puntual de los bancos privados, sino que todo el dinero, toda esa masa de dinero de los bancos oficiales ha ido a parar a la administración del Tesoro, y del Tesoro al mal manejo de la distribución que se está haciendo. Por lo cual la crisis es muy difícil de resolver, es muy dura. Y la pregunta es si esto se puede arreglar con un paro, porque esta es la otra reflexión. En un momento donde falta trabajo, donde se suspende gente, se echa gente, alguno debe estar pensando al otro lado de la radio, si paran no es peor. Vamos a preguntarle a alguien que tiene que ver con los trabajadores que programan porta la economía en la Argentina, pero que él pertenece a la capacitación de los trabajadores, ¿no? Vos sos del movimiento Evita y estás trabajando en un gremio que es pequeño, pero representa parte del poder. Presentate y explica un poco. Exactamente. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Mariano Bonilla. Yo soy secretario de Cultura y Capacitación de la Asociación del Personal de Economía y Hacienda. Somos el sindicato, nosotros decimos el sindicato de la casa, del Ministerio de Economía. Principalmente... de acuerdo con lo que estabas planteando y con las últimas decisiones que han tomado de girar dineros del Banco Nación al Tesoro, todo se da en el marco de imposiciones, ¿no?, del Fondo Monetario, que lo que está haciendo desde que desembarcó es indicarle al Banco Central que, pasamos a la última etapa, que es la de contracción monetaria más pura y dura, una asfixia en la cual no tiene que crecer la base monetaria, con lo cual el Tesoro queda totalmente cada vez más seco. En ese marco, se agudizan los problemas de distribución del ingreso, y el Fondo Monetario ya mandó hace poco el último, digamos, el último golpe, que es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, a través del cual directamente cierran todo tipo de articulación y coordinación entre el Tesoro y el Banco Central, incluso con algunos artículos bastante controvertidos, como por ejemplo que puedan dirigirlo extranjeros y que, bueno, principalmente no financiar más al Tesoro con emisión monetaria, ¿no? Sí, y ahora con una observación que ha hecho el Fondo Monetario acerca de que el objetivo es que el Banco Central vuelva un poco a lo que era en el preperonismo, es decir, que vuelva a ser una entidad, si es posible, que lo manejen las entidades privadas. O fíjate que la Reserva Federal, que es esa gran imprenta que hace dólares todo el día, sí, no es del Estado norteamericano, sino que es de un grupo de banqueros privados, y todo el pueblo norteamericano paga un impuesto cada vez que se imprime un dólar. Es decir, cada vez que sale una moneda al mundo, están tributando un impuesto. Los dueños de esa gran imprenta, que es hacer papelitos de verde, son bancos privados. Y el objetivo es que el Banco Central, como alguna vez antes de Perón fue manejado por los ingleses, termine de perder el Estado argentino el control del Banco Central. Esto lo ha pedido el Fondo Monetario últimamente, ¿no? No, la pregunta es, ¿por qué no? O sea, es para debatirlo, ¿no? Y de hecho, yo no sé si el gobierno está tan empeñado en que esta reforma se dé, pero la principal pregunta es, ¿por qué no nos podemos financiar con dinero que emite nuestro Banco Central? Porque justamente lo que estamos haciendo es financiarnos directamente con el Fondo Monetario Internacional. O sea, pero además estamos haciendo un contrasentido, porque estamos comprando dólares en el exterior para financiación en pesos en la Argentina. Totalmente. Esto de las licitaciones. Y después terminamos dándole a la maquinita, haciendo pesos también, porque ya no alcanzan los dólares que estamos importando. Ahora vamos a debatir, porque es un tema interesante este. Pero queremos presentar al compañero que falta, que es municipal, ¿no? Sí. Trabajador municipal de la ciudad de Buenos Aires, de un hospital. Sí, del Hospital Ramón Mejía, soy delegado de ese hospital, me llamo Claudio Gómez y además soy miembro de la CCC. Cuando ustedes participan de estos debates de base, cuando discuten con los trabajadores, van a encontrar seguramente en cada uno de ellos distintas explicaciones, hay que parar. Pero resulta que el paro llega un momento que en esta crisis produce un análisis más profundo. Oye, ¿hasta dónde sirve el paro con un gobierno que parece no importarle nada y que además cada vez que hay una protesta en la calle se la anula o se la esconde o se la esquiva? ¿Alcanza un paro o el paro tiene que ser activo y la gente tiene que estar en la calle? ¿Quién contesta? ¿Vos? El paro tiene que ser activo, multisectorial, porque además hay una realidad, es un derecho de todos los trabajadores, no solo a visibilizar, sino a reclamar lo que le corresponde. Quizás un paro tardío, un paro nacional tardío, con una CGT que durmió bastante, pero sí, yo creo que sí, y que debe ser el comienzo de unos cuantos reclamos más. Quizás uno no solucione nada, pero sí es importante. A ver, vos lo que estás diciendo es que lo que habría que estar imaginando es un plan de lucha. Por supuesto. Arrancó el 4 de abril. El confederal de CGT de hace ya bastante tiempo determinó un plan de lucha y determinó medidas en su momento y facultó a la conducción de CGT. Ahora, lo que me parece que es una situación que no se puede ignorar es que el gobierno anterior retuvo indebidamente más de 21.000 millones de las obras sociales del aporte de los trabajadores y de los patrones. Macri se lo empezó a devolver en cuentagotas, hubo un paro, cortó, ahora acaba de entregar 13.000 millones a las obras sociales, y los gremios están hoy financiando desde las obras sociales, los gremios que pueden, los gremios grandes, los chicos no lo pueden hacer, a la salud. Y están financiando los sindicatos a sus obras sociales, contrariamente a lo que antes era que la obra social podía financiar al sindicato. Y ese episodio me parece que lo usó el gobierno diciendo, le devuelvo lo que es de ustedes en cuentagotas, pero no me hagan paro, no me hagan huelga. Y me parece que esto ha creado una situación de discusión dirigencial que no es la discusión de la gente, porque la gente abajo tiene una coincidencia. Exacto. Es una discusión arriba, pero hay que entenderla también, porque si no se entiende esto, no se entiende cómo funcionan las cosas. Hoy la salud en la Argentina, si no fuera por los sindicatos, estaría absolutamente a la deriva. Ayer estábamos comentando un caso gravísimo que está pasando en la Argentina, que es cuestión de la miseria de este gobierno, que son dos casos por muerte por tuberculosis en Quilmes. Es decir, una escuela de Solanos que cerró por tuberculosis, muere la madre de un chico, se está buscando ahí 10 infectados. Una enfermedad erradicada hace 70 años, ya que le gusta tanto ir para atrás al gobierno hace 70 años, Carrillo la había erradicado hace más de 70 años. Y entonces cuando vemos ese tipo de cuestiones, uno dice, hay sectores de la izquierda, digamos, que históricamente dicen hay que ir al paro, la huelga, la lucha, y hay otros que dicen, bueno, pero si hacemos la huelga, el paro y la lucha, este gobierno, si dura 72 horas, se cae. Y entonces está alguno que dice, bueno, que se vayan de una vez, porque más o menos es la cosa que se habla abajo. Bueno, si se tienen que ir, que se vayan, que no cause más daño. Pero por el otro lado, no quiere el movimiento obrero, la dirigencia del movimiento obrero, que le cuelguen el cartelito que por no ser un gobierno peronista lo voltearon. Porque esto es lo que terminan diciendo, sí, después. Cosa que no es cierto, porque se han caído solos los gobiernos, no es que lo han volteado. Y sin ir más lejos, antes de ayer, el presidente dijo que ante el temor de que pudiera volverse ahí para atrás, pensando o imaginando en Cristina, dice, el riesgo país aumentó. Una mentira fenomenal de este hombre que se ha dedicado a construir una mitomanía. La pregunta a ustedes que son dirigentes de base, de tercera línea, como quieran ponerlo. Más allá de lo que pueda pasar el 30 y lo que pueda pasar el primero, y ante la situación tan dura, tan difícil, ¿no notan que más allá de los movimientos sociales hay ausencia de los trabajadores en la calle? ¿Qué contesta? En mi caso particular, como decía la compañera bancaria, el 4... me parece que la confluencia de las organizaciones sociales y el movimiento obrero que estuvo en la calle, particularmente nosotros... Estoy diciendo, sacando los movimientos sociales, porque después quiero entrar en esa materia. También tuvo expresión el movimiento obrero, claro. Ocupado, digamos. Cuando sacaron la ley, ocupado, El 4 de este mes hubo una gran movilización que se hizo, de todos los gremios, incluido mi gremio. No, y cuando se sacó la ley también de social, que fue, tuvieron conjunto la Secretaría de los Movimientos Sociales. Después quería decir que a pesar de los chantajes del gobierno que haga, las bases, o sea, los trabajadores... Nos sentimos muy agraviados por este gobierno, con los tarifazos, con las medidas económicas que están en contra de los bolsillos de los trabajadores, y no da para más, y todos los días cierran fuentes de trabajo, y quién de los que estamos ocupados no tiene un desocupado en la familia. Nosotros particularmente en la ciudad de Buenos Aires tenemos un problema, tenemos el gobierno de la ciudad que nos quiere cerrar el jardín del hospital, nos quiere cortar en feta varios... días pasados estaban echando gente que es de personal permanente, de planta permanente, ¿no? No, seguro, el tema es que ellos van con el plan de ajuste, nos quieren hacer pagar el ajuste a los trabajadores, y los trabajadores queremos de alguna manera dar una expresión de repudio. Entendemos que van al chantaje, que el gobierno chantajea por todos lados para que no paremos, pero me parece que la base, este paro va a ser contundente, porque hay mucha bronca por abajo. Ya te vuelvo a decir, en la ciudad de Buenos Aires, en mi hospital, el gobierno de la ciudad nos quiere cerrar el jardín de infantes, perjudicando a más de 2.000 trabajadores, perjudicando a la comunidad del barrio, y además nos tiene congeladas las vacantes administrativas, que hace 6 años que no abren las vacantes. Bueno, ustedes tienen que pensar en la jerarquización que ha hecho el gobierno, ¿no? El Ministerio de Trabajo lo transformó en secretaría. El Ministerio de Salud en secretaría. Es decir, cuando importan menos el trabajo y la salud, y importa más la seguridad, es porque esto no cierra si no es con represión. Esto es indudable, que el objetivo está de puesto inicio en eso. Fue con eso. Se puede ver en los números del presupuesto aprobado, que son claritos, ¿no? Sí. O sea, lo que subió lo que sube es el gasto de seguridad, el gasto en deuda externa. Se baja el gasto en ciencia, en salud. Justamente lo de ciencia y tecnología es bastante terrible. Si nos pensamos, ¿no?, como un país en desarrollo que busca justamente el desarrollo, y miramos ejemplos de países que siguieron ese sendero, la inversión en ciencia y tecnología es clave. Mirá, Guincheros tiene seguramente un dato interesante, porque la balanza comercial argentina arrojó por primera vez en mucho tiempo un saldo a favor, es decir, como que exportamos más de lo que importamos. Pero ocurre que son números mentirosos, no es que exportamos más, es que la recesión ha hecho que ya no se pueda ni importar, porque ya no se vende ni lo importado, no hay consumo. ¿Cómo se mueve? Supongo que los containers que vienen de afuera ya traen cualquier cosa. No, y tiene el clavo. La realidad es que no hay nula importación prácticamente, porque los industriales, los negocios no venden. Los puertos, hoy tenemos la terminal de Puerto de Buenos Aires. O sea, bajan más que lo que suben ustedes. Exactamente, ¿no? Pero la realidad es que vienen vacíos los barcos que antes venían con 2.800, 3.000 contenedores, hoy no llegan a los 2.000 contenedores, vienen vacíos los barcos. O sea que no sale ni entra. Ni entra. O sea que están decididamente... El comercio exterior de este país falló totalmente. Vos sabés que lo primero que dijo Macri era que iba a romper con las mafias del puerto, el objetivo de él era el puerto, intervino el SOMO, fue lo primero que hizo este gobierno. Y después atacó a todos los gremios. FEPINRA tiene problemas serios, toda la actividad en general marítima está muy conflictuada, pero además los armadores argentinos están usando bandera paraguaya, están usando otro tipo de cosas que también trae dificultades, porque con eso sacan determinadas ventajas en cuanto al empleo. ¿Qué está pasando en el puerto de verdad? Es decir, ¿cuál es el objetivo? Dejemos que ya está, que no hay actividad o que se ha caído la actividad. ¿Cuál es el objetivo que vos ves que tiene el gobierno? El objetivo es claro, destruir el puerto de Buenos Aires, hacerlo un puerto de segunda línea y construir el puerto Madero 2, viejo anhelo proyecto de cuando Macri ya era jefe de gobierno porteño. Hoy por hoy hay una administración general del puerto de la mano de Gonzalo Mórtola que designó a dedo a la empresa Indra para que genere los pliegos de licitación. Y de las tres terminales portuarias que tenemos hoy, va a dejar a una sola, un solo operador, un monopolio dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Él pone la excusa de que tiene competencia directa en Dock Sur, en Zárate, en La Plata, y es una mentira más. Coincido con el que hablábamos, decías recién el tema de ser mitómano, y es un gobierno lleno de mitómanos, y este señor Gonzalo Mórtola es uno más, igual que Guillermo Dietrich. Uno se pone a analizar cómo viene, arrancamos con el Paseo del Bajo, que fue direccionado, ya hay una denuncia a la Reta por direccionarla para que se quede Ángelo Calcaterra con el Paseo del Bajo. Tenemos proyecto Cuartier Retiro, que también está Ángelo Calcaterra en el Paseo del Bajo. Y tenemos al amigo del presidente que lo mandaron diplomáticamente a Singapur. Que es cónsul de Singapur. Es cónsul de Singapur. Y la empresa que hoy está explotando el puerto de Dock Sur, SPCA, es de Singapur. Y aclaremos que Singapur se especializa en hacer puertos, ¿no? Exactamente. En aeropuertos y en puertos, en el negocio de Singapur. Entonces quedaría todo lo que nosotros vemos los trabajadores, un achicamiento del puerto a una sola terminal, que sería... Una terminal, como te decía antes, obsoleta va a quedar, porque la realidad está haciendo un relleno ahora con el Paseo del Bajo. El interventor dice que en 5 años va a estar realizado. Dudo mucho. Es más, están tirando todavía escombro al río y todavía no salió lo que sería el examen ambiental. La realidad es lo que vemos los trabajadores, es que nos están matando. Nos están matando el puerto. Tenemos casos como Macri, que también autorizó en el Río de la Plata para el puerto de Uruguay, habilitó el tema del dragado para llevarlo más profundo antes que ningún gobierno lo habilitó. La verdad que nosotros lo que sentimos es que nos están matando. Van a quedar puertos de cabotaje, digamos. Vuelvan a presentarse para que los oyentes ubiquen las voces. Hola, mi nombre es Liliana Ortega, de la Comisión Gremial Interna de Banco Nación. Yo soy Mariano Bonilla, de la Asociación del Personal de Economía y Hacienda, del Ministerio de Hacienda. Daniel Maciel, delegado de base del Sindicato de Hinchero y Maquinista de Grúa Móvil. Delegado del Hospital Ramón Mejía. De los municipales. De municipales, sí, capital. Cuando uno ve el momento y el tiempo que se vive en todo el interior de la Argentina, encuentra con que hay situaciones muy puntuales de pobreza muy extrema. El otro día en Corrientes, donde está gobernando Cambiemos, se han dado cifras alarmantes de la pobreza. Ni hablar de lo que nosotros vemos todos los días en Buenos Aires, pero digo, en Corrientes. No hay un solo número en 3 años y medio que uno pueda decir, bueno, esto por lo menos nos convenció. Un solo número, no hay ninguno. Y por el otro lado hay una oposición que no termina de ordenarse. Entonces la pregunta que le hacemos a ustedes como trabajadores es si se está construyendo de abajo para arriba eso que pide la sociedad, que se pongan de acuerdo, porque estamos muy cerca, muy próximos a las elecciones, y más allá de lo que cada quien sectorialmente o políticamente pueda estar pensando, si no hay una unidad para un gobierno de salvación nacional, esto va a ser muy difícil, pero muy difícil, porque estamos pagando de intereses 4.500 millones diarios, es decir, un hospital entero por día se está rifando en intereses. ¿Vos qué ves? ¿Abajo y arriba? Bueno, yo creo que 4 años más de Macri es lo que peor le podría pasar al país. Y entiendo que sí, que hay que apostar a la... Más allá de los nombres, sí, sí, me parece que lo que hay que unir es lo que está en la calle peleando codo a codo con los movimientos sociales, los trabajadores. Yo creo que hay que apostar a la más amplia unidad en eso. Eso es lo que vos decías. Digo, pero ¿qué es lo que ves? Yo veo que ¿ves, Macri está ves eso, ¿ves eso o ves muy, muy detenido todo? Yo veo que Macri jugó desde el minuto cero, no solo con la grieta, sino que ahora está jugando fuerte también a dividir todo lo que es la oposición. No sé qué va a pasar. Por eso estoy en una expresión de... Sabés lo que querés, pero no sabés lo que va a ocurrir. Exacto. Porque además falta, digamos... Sí, sí, todos los días cambia. Falta esto. Poco, pero yo falta aspiro mucho a la mayor unidad posible de yo este lado. Sí. Se dio el otro día, se hizo viral, una elección que hubo, creo que fue en la UOM, en la que se hicieron un simulacro de elecciones, sí, sí. Y lo vieron. Sí, dimos los datos, sí. Y eso es lo que está pasando. Las bases tienen bien en claro a quién quieren apoyar. El tema de arriba es otro tema, son ellos, su egoísmo y sus ambiciones personales, pero van a chocar contra una pared. La base, el trabajador a pie, la realidad es que aquel que en su momento dudó, hoy se dio cuenta de que a quién tiene que acompañar, y el fiel reflejo fue esa elección. Sí, lo que ocurre es que están instalando como candidata a Cristina, que la instaló el gobierno, porque el gobierno dijo, más fácil resulta ganarle a Cristina que a nadie, y Cristina nunca dijo que iba a ser candidata. Entonces la instaló el gobierno, la reinstaló el gobierno. Y ahora se dieron cuenta que la instalaron de tal manera que se les escapó en las encuestas. Entonces están asustados, preocupados, y entonces ahora hay que trasladar el miedo. Antes el miedo era que se quedaran, ahora el miedo que vuelvan. Y la verdad que el miedo son ellos, porque nos han aterrado a todos con las cosas que han tomado. Más allá, no importa quién tenga que sucederlo, no va a poder gobernar nadie solo. Esto hay que tenerlo bien en claro. Nadie, absolutamente ninguno va a poder gobernar solo. Ahora, Macri es un audaz, porque él sabe que va a poder pagar los sueldos con la plata que le llega del fondo y va a llegar hasta diciembre. Después no puede. Es un audaz pensar que puede seguir. Sí, sí, porque, no creo que esté muerto. Porque él sabe que es un propio suicidio, ¿no? Él sabe que en enero no tiene ni cómo respirar. La Nación ayer publicó el plan B por B corta de Vidal. Sí. Porque dice, no aguanta el gobierno 2 devaluaciones más, no aguanta el gobierno más riesgo país. Te pregunto vos lo que le pregunté a la compañera tuya recién. Más allá de lo que vos decías, ¿ves que arriba y abajo se estén entendiendo? ¿Ves que hay mucha protesta en contra de los que están? ¿Y terminás de ver esa unidad o todavía no está? Me parece que... Lo que veo más que una unidad, veo mucha violencia en las calles, producto de la crisis. Uno lo puede hablar en un ámbito militante. Nosotros, bueno, yo por lo menos me reivindico como peronista y ansío, ¿no?, que haya unidad en el peronismo. Pero pensándolo más a nivel general, en las elecciones, yo no creo que a la mayoría de los laburantes o a la mayoría de los que van a ir a votar les importe tanto la unidad del peronismo ni piensen tanto en la grieta. Y hay que tener mucho cuidado, me parece, porque todas estas situaciones de violencia que las causan las crisis económicas pueden generar respuestas reaccionarias muy peligrosas. Digo, porque no sabíamos que iba a ganar Bolsonaro hasta unos meses antes de la elección de Brasil. Digo, no vaya a ser cosa que terminemos con una respuesta similar ante esta situación, ¿no? ¿Los compañeros de la CCC se están preparando para recibir a Bolsonaro? ¿Van a ir a esperarlo junto con Macri? No, yo creo que siguiendo el hilo de la conversación, me parece que hay una... No, pero desmentime, porque mirá que en el aire queda lo que te pregunté, como que seguiste de largo. ¿Van a ir a esperar a Bolsonaro? No, yo no tengo... Bueno, desmentime entonces la pregunta. No, yo lo que creo que hay una presión en las bases, ya sea peronista, radical, lo que sea. Sea que fuera. De una gran unidad, de querer cambiar el gobierno. Es decir, 3 años de gobierno y en la ciudad mucho más, no va más. O sea, ellos tienen, por ejemplo, en la ciudad han colocado cartelitos diciendo estamos construyendo escuelas donde no las hay, donde no las había. Pero lo que no dicen es que están destruyendo o están cerrando donde las hay, como es en el caso del Hospital Ramón Mejía. Entonces, me parece que eso tiene un límite. Y yo creo que las bases, la población por abajo, sea trabajador ocupado o desocupado, quiere cambiar el gobierno y quiere la unidad de todos. Yo considero personalmente como militante la unidad se tiene que dar. Me están contestando por una ustedes, necesidad. Me están contestando ustedes lo que quieren, sí. Pero lo que estamos preguntando es que si ustedes ven que se esté construyendo eso, no de abajo, sino que se esté construyendo de arriba pero también. Que cada dirigente político está viendo en sus bases que la gente quiere la unidad. Porque solamente una unidad va a poder cambiar de política y de gobierno. Por eso nosotros decimos que acá Macri hay que ganarle en la casa y en las urnas. Uh-huh. En los dos ámbitos. Es decir, ¿por qué? Porque la situación que está padeciendo, las elecciones son a fin de año, pero la crisis la estamos viviendo a diario. Cada minuto ya anunciaron que el 1 de mayo aumentan la nafta. Si aumenta la nafta, aumentan los alimentos. Entonces los trabajadores se ven que los salarios van arreglados, suben por la escalera y los precios por el ascensor. Entonces esa presión urge de un cambio de gobierno, un cambio de política, y eso va a ser posible de la unidad de arriba, pero va a ser producto de una lucha de los de abajo. En la calle, y eso se va a pronunciar en la urna. Y me parece igual que hay un candidato que el establishment, como se dice, ¿no? El candidato del establishment, podría ser una solución provisoria, tal vez como se habla también de un gobierno de transición, ¿no? Que podría ser representado en La Baña. Eso seguro, que la transición es inevitable. Yo creo que hay seguro. Como mínimo 3 puntos claves que el próximo gobierno debería tratar. Uno es, regular la cuenta capital. No puede ser que los especuladores entren, salgan como quieran de acá. Direccionar el crédito sería otra política importante, y diálogo social. O sea, no puede ser que el diálogo social siga roto como está. Y a partir de ahí empezar a... Ante tu pregunta en cuanto a la oposición, si se está uniendo o no se está uniendo, hasta hace unos meses ninguno se animaba, me parece, a dar el puntapié inicial del lado de Cristina, del lado de Massa, del lado de Urtubey, de quien sea. Pero creo que después de lo que fue las elecciones hace 2 semanas atrás en Entre Ríos, se está asentando día a día esa unión, y creo que ahí es donde tenemos el punto. Es una buena observación, porque las provincias están mandando mensaje, me parece, hacia la ciudad, sí, ¿no? Sí. Me parece que de afuera viene el mensaje. Exactamente, lo que pasó en Entre Ríos me parece que va a ser la punta de lanza en cuanto a la unión total del peronismo, o al menos en su gran mayoría, para que en octubre saquemos a Macri de gobierno. Además, Entre Ríos es como es Ohio en Estados Unidos, que el que si ahí no ganaste, te define, claro. Vamos a hablar un poco del tema bancario. En este momento hay una especulación notable en aquellos que pueden, pero está pasando algo que es muy peligroso. Los organismos internacionales han recomendado salir de los activos argentinos, por lo tanto, todo eso se va al dólar, y del dólar se va del país. Y además está el pequeño ahorrista, pero el pequeño ahorrista no modifica nada. Acá son los grandes inversionistas los que hacen subir o bajar la moneda. Es el juego por arriba. Sí. Que ¿qué notas vos que pasa, más allá que sea un banco nacional, el banco más importante de la nación argentina, qué notas que pasa con tus colegas de otros bancos, de los bancos privados y demás, cuando te comentan, en una reunión gremial o donde fuera, o en la asociación bancaria, donde sea, cuando te comentan las cosas que ven que pasa con la timba financiera? Es decir, ¿qué cosa les llama al trabajador, al empleado, al trabajador bancario? ¿Qué es lo que más les llama la atención de lo que está pasando? Yo creo que la desproporción de dinero que se mueve en la timba y ver el contexto en el que cada uno se mueve es lo que llama la atención. Yo no puedo dejar de decir que están intentando vaciar el Banco Nación. Banco Nación siempre fue un aportante al Tesoro. es un ente autárquico y nos modificaron la carta orgánica para ir sacándonos 20.000 millones fue el año pasado, 15.000 millones ahora. ¿Antes financiándolo? Digo, hoy creo que está, la timba estuvo y hoy está más presente que nunca. Creo que lo que pasa por mis compañeros en general, más que el horror de ver cómo siguen ganando... Se asustan por los volúmenes. Claro, el horror de seguir viendo que ganan los que ganan siempre, es la situación en la que estamos los trabajadores bancarios, dentro de los bancos, con el verso del avance tecnológico, el intento de reducir personal, lo que le están haciendo al Banco Nación, creo que hoy es la preocupación mayor, digo... Lo de la timba es más de análisis, quizás, yo soy gremialista, entonces... Es más profesional, te digo. Es más profesional, pero se ve, pasa por las narices de cada uno y es una indignación. ¿Qué pasa en los hospitales, donde la queja es constante y permanente, en provincia ni hablar, pero en la ciudad de Buenos Aires, falta gasas, faltan implementos, faltan cosas, o está atendido eso? Sí, el tema es que lo paradigmático, digamos, de ahora, de esta etapa Macri, es que hubo un aumento en la población que estaba concurriendo al hospital, producto del cierre de fuentes laborales, la clase media fue perdiendo, puede pagar las prepagas. No puede pagar las prepagas, claro. Entonces recurre al hospital público. Por lo tanto, ¿el problema cuál es? Que aumentó la población, la cantidad de gente que viene al hospital, en la ciudad de Buenos Aires, pero con el mismo presupuesto, con la misma cantidad de recursos humanos. Es más, como lo dije anteriormente, nos tienen congeladas 70 vacantes de administrativas. Entonces, cuando digo que se quedó el presupuesto, es el mismo de hace 10 años atrás, quiero decir que obviamente que va a faltar gasas, va a faltar insumos, hay aparatología que es que no está a la altura de la aparatología de los privados, por ejemplo, ¿sí? Tenemos camas obsoletas, camas que no tienen baranda en los hospitales, ¿sí? Esa sería, digamos, la carencia de insumos y materiales que estamos padeciendo en los hospitales a diario. Para resumir, por el aumento de la población de la comunidad que asiste al hospital público, producto de una crisis económica. En el puerto vos ya dijiste que la actividad mermó muchísimo. ¿Qué cosas ves que se haya incrementado y qué cosa es de las actividades la que más bajó? O sea, si alguna cosa se movió más, ¿no? Sí, la incertidumbre es lo que se incrementó. ¿Qué es lo que más se movió? La incertidumbre. La incertidumbre de los trabajadores, porque no sabemos qué va a pasar a partir del 20 de mayo del 2020, cuando terminen las actuales concesiones. Es la realidad. El gobierno hace hincapié en que bajó tarifas, sacó el cobro de lavado de contenedores, pero en verdad a favor de los trabajadores, a favor del volumen de los puertos y de tener la certidumbre de qué va a pasar con nosotros, no hizo nada, todo lo contrario. Cada medida que toma este gobierno a través de Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, y Gonzalo Morto, el interventor de GP, nos genera cada vez más incertidumbre, nos tiene cada vez más a la deriva. Sentimos que dentro de un año el puerto, y que lo vaya sabiendo la audiencia, que no es culpa de los trabajadores, pero lo que va a ser el bajo va a estar prendido fuego por los portuarios, porque en la casa no nos vamos a ir con los brazos cruzados. Nosotros somos los primeros en querer acompañar el futuro del puerto de Buenos Aires. Somos los primeros. Nosotros como maquinistas, imagínate, tenemos máquinas son obsoletas y que generan daño a nuestro cuerpo, daño a nuestro físico. Somos los primeros en querer, pero queremos seguir trabajando, no queremos ser la variable de ajuste para que este gobierno pueda achicar el puerto de Buenos Aires y llevar adelante un mega emprendimiento inmobiliario que genere el puerto Madero 2 que tanto ellos sueñan. Se ha hablado tantas veces de puerto de agua profunda en la provincia de Buenos Aires y nunca se terminó de hacer. Se habló de tantas veces de la discusión que hay si los puertos pertenecen a la nación y después a las provincias y después a los municipios, que muchos municipios están pidiendo la administración de los puertos, de algunos puertos, que finalmente un país que está rodeado de agua como la Argentina le ha prestado muy poca atención justamente a eso, a estar rodeado de agua. Y entre las dictaduras que hemos tenido, ni siquiera la Marina se ha preocupado nunca por tener un desarrollo adecuado. Uno de los problemas de transportes centrales que se podían resolver con el Río de la Plata, bendito que tenemos, es el tema de usar la lancha colectivo. Hay una sola lancha colectivo que llega a Puerto Madero, que sale de Tigre. Ahora creo que han puesto otra más, que para San Isidro y Vicente López, con un transporte que sería fenomenal, porque podría unir La Plata con Tigre en 45 minutos, 50 minutos. Debe ser el único país que está rodeado de agua y no explota el agua. Hablamos de la canalización del Bermejo, de que yo soy chico. Todo este tipo de falta de información ha hecho que hoy nos estén robando en el Atlántico la pesca y no nos enteremos, que los ingleses hayan negociado y el gobierno esté de acuerdo en que esto pase, la pesca con los españoles en Malvinas, y todos los calamares que se venden en Europa lo pescan 1.700 pescadores gallegos que vienen de Vigo, se llevan eso, le ponen la marca española y la distribuyen por el mundo, es nuestro. O que nos haya tocado ver a nosotros, como vimos en Italia, un langostino que nunca lo habíamos visto, que decía grandote, decía langostino argentino, tres veces le pregunté, ¿pero seguro que es argentino? Sí, es argentino, yo no lo podía creer porque nunca lo había visto acá, que es el del sur, que no lo consumimos. Es decir, hay una falta de conocimiento sobre el mar y los ríos argentinos, total, ¿no? Ni hablar de las infraestructuras. Pero vos dijiste algo clave, el negocio de la infraestructura portuaria. El amigo del alma es el cónsul de ese negocio. O sea, Macri se va a ir, pero va a dejar hecho el negocio del puerto con su amigo del alma, el cónsul de Singapur. Exactamente. Igual te quiero comentar que nosotros teníamos nuestra línea de bandera en los ríos y en los mares, que era la empresa Elma. Claro. Fue vaciada y saqueada por el menemismo. Y la verdad que se viene pidiendo una política portuaria, marítima y naval, para poder volver a ser los dueños de nuestros ríos como en su momento. Vos fíjate que Perón hizo la marina mercante y cantando la marcha en el 90 la destrozaron, ¿no? Cuando yo le pregunté a quien estaba al frente de la marina mercante en ese momento, me dijo, y fue Caballo, Domingo Felipe Caballo. Y le digo, si fue Caballo, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué no renunciaste? ¿Por qué no lo dijiste? Te quedaste. Claro. E hiciste lo que Caballo te mandó a decir. Digo Caballo porque es Caballo para nosotros, no es Caballo. Sí. No, caballo italiano, caballo. Exacto. Bueno, ¿qué querés decir? Algo muy chiquito, porque siendo la única mujer en la mesa, lo tengo que decir. Estas crisis despiertan todas las emergencias, y más allá de que las mujeres estamos a la cabeza de todas las luchas, no acompañando, sino a la par, el movimiento de mujeres es cada vez más grande, las mujeres también estamos en emergencia en violencia. Porque ya vamos casi 90 femicidios en lo que va del año, con un presupuesto paupérrimo por mujer que entrega el gobierno, y es una de las emergencias que también se están reclamando, junto a la alimentaria, a la de adicciones, a la de paritarias libres. Esto es parte también de un reclamo tangible que lo vemos todos los días, que nos horrorizamos todos los días, y que el movimiento de mujeres pelea por todos los días. Bueno, se está legalizando ya hasta el tema en la calle, no se puede decir un piropo, hay que tener cuidado ahora. Ahora esa cosa... No, está perfecto. No, está bien, me sonrío porque realmente nosotros, no sé los compañeros, pero algunos de nosotros que ya venimos de la época de los piropos, donde las chicas esperaban el piropo, pero el piropo, no la ofensa, ¿no? La ponderación. Claro. Y hoy estamos ante tres cosas. El 7 de mayo, que es los 100 años del natalicio de Evita, a quien las mujeres en la Argentina le deben eso, y deben reconocer que el padre de la democracia es Perón, porque Perón le dio a las mujeres el derecho a elegir y a ser elegida. Todavía falta ese homenaje de las mujeres a Perón. La lucha de las... Falta el homenaje de las mujeres a Perón. No soy antiperonista ni mucho menos, pero te digo, las sufragistas venían también peleando históricamente. No importa, pero se hizo ley con Perón. Sí, sí. Le falta el homenaje de ustedes a Perón y a Evita. Es decir, el gran homenaje de las mujeres argentinas a que le dio el derecho a elegir y a ser elegidas. Y por eso se reconoce y se recuerda así. No, pero digo el gran homenaje. O sea, el gran homenaje me refiero a que las mujeres todas en su conjunto, no importa cómo piense, ese gobierno hizo posible esto. Y las mujeres sufragistas que evitan puso a trabajar. Más allá de San Juan, que se había votado, más allá de todo lo que vos quieras. Sí, bueno. Y este 7 de mayo, que yo sé que el movimiento Evita va a hacer algo y que algunos movimientos van a hacer algunas cosas, me parece que hay una frase de Eva Perón que debería ser bandera de todo esto que estamos hablando. Evita dijo, donde hay una necesidad hay una obligación. Donde hay una necesidad hay una obligación. Y esa obligación es resolverlo. Hay un derecho, decía Evita. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Esa obligación al derecho es que nosotros también construimos una constitución, que también está olvidada, la del 49, donde se instalaban por primera vez en la historia mundial los derechos del ser humano, derecho al trabajador, derecho a la niña, derecho a la mujer, los derechos. Y esa constitución, establecía además algo que es muy importante, y que era que había derechos y obligaciones. Había que producir al menos lo que se consumía. Y me parece que, además del paro, además de la huelga, además de lo que no hay que abandonar, que es la calle, hay que empezar a trabajar seriamente en la cultura del trabajo. Porque cualquiera que venga a gobernar tiene que entender que no hace falta dádiva, hace falta fuente de trabajo. Gobernar es crear trabajo. Tienen que insistir. Falta pleno empleo. Claro, tienen que insistir para que haya fuente de trabajo. Les quiero agradecer, y un pensamiento final de reflexión a cada uno de ustedes, lo último. Para que no te sientas mal, empezamos. Nos están abusando las mujeres, nos pasan por arriba. Una sola, mira todo lo que dice. No, bueno, entramos en un debate, no en una reflexión así. No, por favor. No, me parece que nuestro pueblo es inteligente, a veces se ha equivocado votando y demás, pero creo que en algún punto tiene claro que cuatro años más. El pueblo no se equivoca nunca, puede ser engañado, no se equivoca nunca. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, fue lo que quise decir, pero. Y que tengamos en claro que 4 años más de Macri sería lo peor que nos puede pasar. Compañero. Básicamente, como militante, decirle al común de la gente, que generalmente acostumbra a insultar o a cuestionar, ¿no?, mucho al movimiento obrero porque no hace paro o por diversas cuestiones, que lo más importante es participar. No, simplemente desearles a todos el 1 de mayo un feliz día del trabajador. Gracias. Que sea en paz y que reivindiquemos en octubre el derecho al voto, trayendo un gobierno pensando en los trabajadores. Sí, bueno, nada, el 30 nosotros desde la base vamos a adherir al paro, y el 1 seguramente, si la CGT convoca, iremos a la olla popular que están convocando ahí en Azoparda. Trabajadores de quizá terceras líneas, segundas líneas, los dirigentes de base, si ustedes quieren ponerlo así, de un movimiento obrero que está esperando respuestas que no llegan del sector político. El lunes a las 6 volvemos. Que la pasen bien. Buen fin de semana. Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Los domingos, desde las 19, todo el ascenso por Radio Belgrano. ¡Que viva el ascenso! El de ayer, el de hoy y el de siempre. Actualidad, información, recuerdos. Acompañado de un equipo de primera. ¡Que viva el ascenso! Con la conducción de Rubén Rocha. Todos los domingos de 19 a 21 por Radio Belgrano, AM650. Del barrio La Bandiola, sos el más rana y te llaman garufa por lo acá. Tenés más pretensiones de Bataclana que hubiera hecho suceso con un botán. Durante la semana mete laburo y el sábado a la noche sos un doctor. Te encajas las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro de rompedor. Garufa, garufa, escucha que sos divertido. Garufa, garufa, no sos un caso perdido. Tu mamá dice que sos un bandido porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés. Caes a la milonga en cuanto empieza y sos para las minas el bañador. Sos capaz de bailar la marsellesa, la marcha Garibaldi y el trovador. Con un café con leche y una ensaimada rematas esa noche de bacanal. Y al llegar a tu casa de madrugada decís: yo soy un rana fenomenal. Garufa, garufa, escucha que sos divertido. Garufa, garufa, sos un caso perdido. Tu mamá dice que sos un bandido porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés. Thank you.

tu llanto, dulce bandoneón. Economía, política, deportes, cultura, entretenimientos, azar. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Pluralidad. Los sábados a la tarde, en Radio Belgrano, estamos recorriendo España. Un tiempo de radio que Argentina dedica a los pueblos de España. Recorriendo España, sin distancias, por tradición, historia y cultura. Recorriendo España, con la conducción de José Luis López Garra. Los sábados desde las 13:30, por Radio Belgrano, AM650. Si quedaste en mí, clavada en la raíz, remota del recuerdo, todo pasó. Y un velo de silencio cubrió tu voz, tu antigua voz sin eco. Así, así te llevo en mí, porque tenías corazón de tango y llorabas de amor sobre mi piano. Eras como la flor y los caminos, fragancias y color que no era el mío. Te quise para mí y eras del aire y del viento, la lluvia y el rocío. Eras como la flor y los caminos. Así, así te conocí, con tu pasado gris, desnudo en el teclado y el corazón. Alondra volandera, abierta en flor, al filo de las penas. Y así, desde que te perdí, desentrañando tu destino en notas, te recuerdo y te lloro en cada tango. Eras como la flor y los caminos, fragancias y color, ay, que no eran míos. Te quise para mí y eras del aire y del viento, la lluvia y el rocío. Eras como la flor y los caminos. Que aún te acuerdas del barrio perdido, de aquel Buenos Aires que no vio parte, que en tus labios fríos aún tiemblan los tangos, que en París cantabas antes de morir. La lluvia de otoño mojó los castaños, pero ya no estabas en el boulevard. Muchachitas criollas de los ojos negros, tus labios dormidos ya no han de cantar. siempre te están esperando allá en el barrio feliz. Pero siempre está nevando sobre tu sueño en París. Muchacha, como tosías aquel invierno al llegar, como un tango te morías en el frío boulevard. Envuelta en mi poncho temblabas de frío, mirando la nieve caer sin cesar. Buscaba mis manos cantando en tu fiebre el tango que siempre me hacía llorar. Me hablabas del barrio que ya no verías, de nuestros amores y de un carnaval. Y yo te miraba, París y la nieve te estaban matando, flor de mi arrabal. Hace una noche te fuiste por el frío bulevar, con un tango viejo y triste que ya nadie ha de cantar. Siempre te están esperando allá en el barrio feliz, pero siempre está nevando sobre tu sueño en París. Radio Belgrano AM650 informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano. AM650. De lunes a viernes, desde las 18, Comunas AM. Toda la información de los municipios, parlamentos y gremios en 60 minutos. Comunas AM, con la conducción de Gabriel Russo. De lunes a viernes, desde las 18, por Radio Belgrano, AM650.

Belgrano, AM650. Una visión informativa distinta, libre, independiente. Radio Belgrano. Belgrano. AM650. Todos los jueves a las 22 abrimos el telón y comienza el show. Aquí, el espectáculo. La noche, la música y sus intérpretes. Los de ayer, los de hoy, los de siempre. Idea y conducción, Ángel Bellisi. Los jueves a las 22 por Radio Belgrano, AM650. Hace lo que te digo, no dejes que se vaya. No ves que no hay derecho que la trates así. Bastante torturaste su amor, su fe, su alma. Llámala pero luego, haceme caso a mí. Porque le reprochaste mil cosas que no existen, mil cosas que dijeron la gente por ahí. ¿Acaso la conocen? ¿Acaso vos la viste? ¿No ves que a vos te hacen lo que me han hecho a mí? Andate con ella, no seas cobarde. Llámala, te digo, después será tarde. Llenala de besos, de amor, de cariño. No sea que un día después te arrepientas y llores de pena lo mismo que un niño. Llámala, te digo, hacelo por mí. Y andate con ella, que serás feliz. Porque le reprochaste mil cosas que no existen, mil cosas que dijeron la gente por ahí. ¿Acaso la conocen? ¿Acaso vos la viste? ¿No ves que a vos te hacen lo que me han hecho a mí? Andate con ella, no seas cobarde. Llamala, te digo, después será tarde. Llenala de besos, de amor, de cariño. No sea que un día después te arrepientas y llores de pena lo mismo que un niño. Llamala, te digo, hacelo por mí. Llamala, te hacelo por mí y andate con ella, que será yo feliz. Esta es la furia, furia española. Furia española en Radio Belgrano, AM650. Furia por las canciones de Rafael. La actividad del Deportivo Español, los eventos sociales y culturales de la colectividad ibérica y una gran cobertura de las ligas españolas de fútbol. Furia Española, todos los viernes desde las 21:30 y domingos a las 21 con Marcos Fiamingo y Ariel Bebacua, siempre por Radio Belgrano, AM650. Ese gran misterio de la vida y el amor, nadie intentaría la osadía de saber cómo comprender quién decide a quién querer. Lo que pasó ya me pasó, esto es así, lo percibí primero en vos, después en mí. Revelación que nubla la equidad y la razón. Un aguijón clavado en la mitad del corazón. Lo que pasó ya me pasó, lo conoces. Explique la verdad. Lo que pasó ya tarde me pasó. No importa cómo fue, importa que estalló, que ahora ya lo sé. Bendito sea Dios, me enamoré. Que ahora ya lo sé. Bendito sea Dios, me enamoré. De Belgrano, caserón de Texas, ¿te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas,

es un cuchillo en que me oxido. No sé desmalezar tu selva gris. Cuánto perdí, tu viento de impiedad me deshojó de amigos. En pena de arlequín me he convertido. Para que juegues tu ajedrez en mí. Pero te amo, ciudad, de gritos de graffiti y cielo amargo, de plazas de humo negro y odios largos, de sueños y esperanzas de cartón. ¿A dónde voy a ir? Y piel de barrio, si aquí tiene lugar mi desarraigo y duerme mi esperanza en un buzón. ¿Qué te pasa, ciudad? Me vas dejando sin todo lo que tuve. Se fue el amor y encima no encuentro ya guarida en mi fracaso. ¿Qué te pasa, ciudad? Me estás matando. Banca que al fin arrugue, sálvame de la huida, cerrame las heridas con tu sol. Ya se acabaron para nunca más volver. No soy aquel mocito alegre que toma risa los hombros. Hoy voy rumbeando a ser de papacito, a comprar nenes y a ser un buen señor. Sufre brindar con idolatría, con cariño y alegría, las ansias de mi querer. Fui noble y muy generoso, y en mi dorada bohemia pulso el placer de vinos y sabores, pulso el dolor de suerte y alegría. Y ahora que soy un gesto bien robado, supo el calor de la portugal. Lindo refugio de mis amores, rodeado de hermosas flores, al donde vibra un querer. Siempre he de buscar en tu amparo, pa' mi defensa el reparo, y a mi dolor el dulce delitivo, de tu fragante aroma de azucena, donde está el alma bella, blanca y buena, de esa mujer que es pura como el sol. Y ahora que soy un fondo grande y serio, que me hizo en mojita que todos me dicen don fulano, me causa espanto pensar lo que pude hacer. Ya voy rumbeando para viejo y hay que sujetar el motor para vivir la vida noble y sana de mi refugio. Radio Belgrano AM650 informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano AM650. Este es un espacio de meditaciones cristianas. El programa de todos los hogares con su mensaje de orientación espiritual. Hoy en la voz del orador cristiano, Rubén García. Hola amigos, ¿qué tal? Hay algo que realmente nos llama la atención y es en la manera que escribe Moisés palabras que el mismo Dios le diera a escribir. Y dice allí en el libro de Deuteronomio: yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas. En el libro de Jeremías, en la misma Biblia, también en el capítulo 2 dice: me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí los hombres y las mujeres de esa época y de todas las épocas, por supuesto. Dice, cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cómo podríamos enfocar este tema, no es cierto, con la búsqueda justamente de la felicidad? Los acontecimientos de los últimos años, de los últimos, podríamos decir, 50 años, demuestran que la cultura, el humanismo y el mismo progreso técnico no conducen a una clase de paraíso. El mundo entero está bajo el poder de Satanás. Así lo leíamos justamente en la palabra de Dios. No hace más que comprobar lo que proclama la Escritura. El mundo es malo, está bajo el maligno, así lo declara Juan en su capítulo 5. Satanás es su príncipe invisible, pero terriblemente activo. No siempre fue así. Después de la desobediencia, el hombre fue echado del paraíso y privado de la confianza, relación con Dios, y que conoció en el principio esa relación tan íntima. Desde entonces ha soñado con volver a hallar esa felicidad perdida. La ha buscado a través de sus esfuerzos y de su organización. Al mismo tiempo ha rechazado a Dios. Sin embargo, existe un remedio para volver a encontrarse en esas relaciones con Dios. Al reconocer en Jesús como único y suficiente salvador personal, el hombre es liberado del pecado, esta enfermedad moral que lo priva de Dios y lo lleva al juicio. La conversión justamente en Jesucristo o al Señor cambia la vida del ser humano. Sus metas ya no son las mismas. Su visión de las cosas se transforman y lo hacen capaz de manifestar amor y caridad para con sus semejantes. Basta sí de que reconozca el hombre su miseria moral y se vuelva hacia el Señor Jesucristo. Este sería justamente el camino que usted podría encontrar hoy en el Señor Jesús. Venga a Él antes que sea demasiado tarde. Si este mensaje ha sido de su interés, escríbanos a Meditaciones Cristianas, Maipú 466, local 30, código 1006, Capital Federal. Caminemos cada día tomados de la mano de Dios. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, Radio Belgrano, AM650. En este momento, los chamanes blancos, grandes taitas curaras y su fe en la naturaleza entran a su hogar en su programa Los Milagros, Milagros de la Fe. De la Fe. Conocimiento espiritual, sabiduría indígena, sanación y curación. Todo esto con los chamanes blancos, verdaderos paitas curara. Bienvenido. En el nombre de Tata Dios, Yascatrusca, Pisca Onta, la Guarepía, Catura, Catura, Guareiza, Majay, Guayita, la Guayara, la Tascasura, la Guasapa, Indio Curandero Indígena, Indio Curandero Indígena, colocar rodilla en tierra y decir buen día, buena tarde. Buena noche, compadrito, comadrita, guerrerito, guerrerita, mi guitoto, mi guitota. Sean bienvenidos a esta programita de hoy día viernes. De hoy día viernes, del último viernes de este mes de abril, en que indio, curandero, indígena, coloca rodilla en tierra a las 3 de la mañana, hoy día viernes 26 de abril, y sentirse mucho lo contento, con Tata Sol, con Madre Luna, con Madre Selva, de poder ver cómo es la cantidad de hermanitos, de hermanitas que se han comunicado, que se han acercado a Maloja de los Milagros, que han venido a mi casita verde, a mi casita encantada, en bicicleta, se han acercado en caballito, en patica de aluminio, han viajado los miles de kilómetros, sin importar distancia, sin importar horas, para estar frente a frente, cara a cara, diente a diente, con este indio rezandero indígena, del cacique chamán Chumayoy, de la cacica Yurí, del abuelo, de esta tribu de chamanes blancos que haber llegado del trapecio amazónico con el secreto en la yuyo, en la corteza, en la raíz, en la planta, con el secreto en los brebajes, en los aceites, con los secretos de los árboles más sagrados de la selva amazónica, para que todo hermanito blanco, carepálida, civilizado, que en este momento se encuentra descarriado, se encuentra pasando por un problema, una dificultad, a la cual no le ve la salida, no le ve la solución, pueda darle un fin a sus males. Hoy día viernes, finalizando este mes cabalístico, pues, a pocos días de terminar este mes de abril, en que indio agradecerle a toda esa personita que se han comunicado, que han enviado su mensaje de texto, que han enviado su WhatsApp, que han estado en una consulta, agradeciendo a toda esa cantidad de hermanitos, de que gracias a que nos han visitado a tiempo, se han podido curar, se han podido sanar, han solucionado sus problemas en el amor, en la salud, en la suerte. Mucha gente cita de que gracias al secreto de la culebra viva la cascabel, han alejado esos malos vicios, esos vicios del alcoholismo, esos vicios de la drogadicción. Qué felicidad, qué tranquilidad, qué paz, qué alegría que siente el indio al ver cómo es la cantidad de personitas que han vuelto a sonreír, que se han vuelto a levantar de cama, que le han dado un fin a sus problemas de amor, de salud, de suerte. Qué felicidad que siente el indio de ver cómo es la cantidad de hermanitos que día tras día se comunican, que día tras día recomiendan a lo largo y ancho de estas 23 provincias argentinas, porque gracias a que han visitado al cacique Chumayoy, gracias que han estado al frente de la cacica Yurí, del cacique Tequendama, del cacique Guaycapuro, se han podido curar. Por eso hoy día viernes, abriendo las líneas Cachovaca, abriendo las líneas telefónicas, vamos a darle la oportunidad a las personitas que están en la línea para que usted escuche los pagos millonarios para el indio, que son con testimonios de gentecita que recomiendan al cacique y al chamán Chumayoy, porque gracias a que nos han visitado y gracias a que portan el secreto de la culebra vibro la cascabel, se han podido curar, se han podido sanar. Recuerde, mis queridos hermanos, que las líneas para que usted se comunique están abiertas, que es la 011-43-71-27, la 07, la línea celular, la 15, la 40, la 28, la 46, la 95. A ver, alistar carboncita, alistar parpelita, compadrito, comadrita, guerrerito, guerrerita, y comuníquese ya mismo a la 011-4371-27 a la 07, a nuestra línea celular a la 15, la 40, la 28, la 46, la 95. La personita que está en la línea, ¿qué tiene que decir del cacique chamán Chumayoy? Hola, hermano, quería agradecerle muchísimo. Ha cambiado mi vida de una manera dramática. Yo, bueno, me había quedado sin trabajo, tenía muchos problemas y me fui a vivir al departamento de mi novio, pero él en un punto llegó a golpearme y el maltrato era espantoso, era todos los días lo mismo y yo no podía prescindir de un techo y sin trabajo realmente no podía alquilar mi propio lugar. Y bueno, por suerte, luego de consultarlo a usted, a los pocos días me llamó una ex compañera del colegio secundario para ofrecerme un trabajo, ella en recursos humanos en un shopping muy importante, un trabajo como franquera, sábados y domingos. Y por si eso fuera poco, después también conseguí trabajo de lunes a viernes con un ex novio, que él es importador, y me dio trabajo para poder viajar a Uruguay con dinero, porque soy una persona de confianza y estuvimos de novios como 10 años. Y bueno, gracias a Dios, con los dos sueldos, ahora pude alquilar un precioso piso. Y bueno, la verdad que me siento una mujer totalmente, bueno, que sabe lo que quiere y con mucha solidez. Y bueno, nada, los caminos se me abrieron. Realmente yo estaba desesperada, golpeada. Muchas noches los vecinos, aparte de las denuncias por ruidos molestos, llegaron a mandarme una ambulancia. Ya sabían que era horrible, se escuchaban los ruidos de las cosas que golpeaban contra las paredes. Pero bueno, gracias a su ayuda pude conseguir un trabajo y con eso la independencia económica que tanto necesitaba. El secreto de la culebra cascabel se ha constituido en un acontecimiento vital sin precedentes en la historia de este nuevo milenio. Debido a que es nada menos que un acercamiento entre culturas, los aborígenes del trapecio amazónico y la ciencia moderna de la parapsicología. Siete cascabeles, siete poderes. Cascabeles que al portal